Aquí comienza Valencia Abierta con Arancha Ferrer. Esteu com va la marxa? Esteu de vacances o esteu a la marxeta? Les 12:31 minuts, arranca un dia més València Abierta. Un saludé de qui vos parla, com sempre, Arantxa Ferrer. Estic així per acompanyar-te en esta hora i mitja de ràdio per a intentar que ho passes de la millor manera possible, perquè ens apetís acompanyar-te en este ratet de migdia i, sobretot, en estos dies d'agost, contar-te coses fresquetes, curioses, properes. Ho intentem, com sempre, en la 97.7 ràdio. Avui anem a parlar de notícies curioses. En tindrem un fum amb, en seguida vos contem. Parlarem també amb Pablo Torrijos, atleta del projecte Fer, que la pròxima setmana té un repte europeu molt important en la seva carrera. Amb ell xerrarem un poquet també avui. Després, Alba Arce, Claudia Zapater i Claudia Requena ens portaran les curiositats del dia. La informació que va vindre de la mà, com sempre, de César Molins, l'esport amb Vicente Bou. Atenció, se n'anirem a la ciutat esportiva de Paterna perquè crec que el president del València, Amadeu Salvo, ha fet declaracions sucoses. Precisament de moda esportiva ens parlarà també avui Inma Aznar. Què ens podem posar per anar al gimnàs, per a fer running, que tant de moda està així en València i en tota la comunitat valenciana? Bé, es pot estar a la moda i, a més, practicar esport de la millor manera possible en uns complements fantàstics que vos parlarem molt pronte. També ens visita Susana Golf, que torna de vacances precisament per a contar-nos com passen les vacances els famosos. Tenim cosetes interessants que contar-vos dels famosos, el clan Pantoja i el jurado, que s'unissen perquè pareix que Xabeli té un nou amor. En fi, moltes altres coses que vindran amb Susana Golf alrededor de la 1:20. Tot este còctel de qüestions vos anem a portar avui en este València Abierta. Estem ja a dijous, acariciant el cap de setmana. És un plaer estar amb tu. Arranquem en este 7 d'agost de 2014. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. És la 97.7. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Ven a Segorbe y disfruta de las visitas guiadas nocturnas, historia de una diócesis, donde descubrirás las criptas, la catedral en todo su conjunto y el convento de San Martín. Visitas nocturnas que podrás disfrutar todos los sábados hasta el 23 de agosto, realizadas por un guía oficial de turismo. Segorbe, historia de una diócesis. Información y reservas en Agitur Guías de Turismo, 964-71-2045. Valencia Abierta, cerca de ti. La sintonia com cada dia que ens indica que ja estan així Claudia Requena i Claudia Zapater per a dur-nos les notícies més curioses a València Abierta. Què tal, chicos? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Muy bien. Mejor pensando que ya estamos casi rozando y acariciando el fin de semana. Sí. Hoy no vamos con famosos porque en un ratito tendremos con nosotros a Susana Golf para traernos la crónica rosa de la semana y vamos a hablar de noticias curiosas. La primera: un joven que intenta secar un lago para recuperar su teléfono móvil. Pues sí, se trata de un adolescente alemán que decidió, ya la desesperada, bombear todo el agua existente en un pequeño lago cercano a Colonia con el objetivo de recuperar su smartphone que se le había caído en un arroyo. Ver para creer, sí, como tú dices, Claudia, este chico de Colonia en Alemania, en fin, tenía que tener cosas muy importantes, su teléfono, ¿no? Sí, una bomba de agua y dos mangueras. Estos eran los dos artilugios con los que el joven de la localidad alemana de Colonia pretendía recuperar su móvil, que se había caído unos días al lago más cercano a su domicilio. Un poco una tontería, porque si el móvil está mojado ya... Sí, no tiene sentido. Bueno, siempre se puede esta táctica de poner el móvil en arroz, ¿no? Que yo creo que hemos intentado todos, alguna todos. Noche que se nos ha caído. Sí, móvil. Pero en un lago. En un lago lo veo complicado. Pero bueno, sin embargo, esta operación de rescate que intentó no tuvo el éxito que esperaba. Todo ello porque la tubería de su baño, desde la que buscaba resarcir la pérdida de su smartphone, no estaba conectada al sistema de alcantarillado de la ciudad. Y bueno, algo que pretendía ser anónimo, evidentemente, porque... Es una idea un poco absurda, terminó convirtiéndose en algo público, ya que se formó un charco de grandes dimensiones del que se acabó enterando la policía. Al final de toda esta cuestión, el joven terminó sin móvil y además con una multa de 600 euros por dañar la propiedad pública y el medio ambiente. En fin, le salió un poquito caro, más barato le hubiera sido comprarse otro móvil. Vamos con una familia de Los Ángeles que llamó a emergencias tras... una caída mundial de Facebook. Sí, es que las necesidades que crean las redes sociales llegan hasta el punto de que unos residentes de Estados Unidos decidieron llamar al 911, al servicio de policía de Estados Unidos, tras la caída de Facebook, para que les solventaran sus problemas. En fin, para ellos seguro que era una emergencia emergentísima, ¿no? Y por eso se tomaron al pie de la letra lo de llamar al teléfono de emergencias estadounidense. Total, eso es lo que sucedió en Los Ángeles este pasado 1 de agosto, donde varios ciudadanos se volvieron completamente locos tras ver que no podían actualizar su perfil de Facebook ni podían charlar con sus contactos, y por ello decidieron llamar al servicio de emergencias para que solucionaran su grave problema. Y es que sé que la policía ya está bastante acostumbrada a este tipo de llamadas, y bueno, hasta el punto de que un sargento de la policía tuiteó que Facebook no es una cuestión de que necesite la aplicación de la ley. Sí, es bastante obvio, ¿no? Que no es una emergencia que caiga Facebook. Por lo visto, según estoy leyendo en esta noticia, es muy común, ¿no? Que la gente llame al servicio de policía de Estados Unidos, reciba millones de usuarios, de llamadas de usuarios, cuando se cae el servicio de internet o la televisión por cable en la zona. En fin, vamos con otra noticia relacionada con Justin Bieber, del que parece tenemos que hablar todos los días aquí en vuestra sección. Sí, es un famoso que nos da mucho juego aquí en nuestra sección. Y es que, bueno, la noticia es que Justin Bieber salva a un pescador ruso del ataque de un oso, y parece ser que la melodía de llamada que tenía este pescador era la canción Baby de Justin Bieber, y parece ser que esta canción ahuyentó al pobre animal. Sí, es curioso, es bastante curioso, y porque el hombre fue atacado por el oso mientras estaba pescando. Y bueno, de hecho sufrió varios cortes y moratones en el rostro, cuello y todo. Pero bueno, no pasó a mayores porque sonó gracias la canción. Gracias a Justin Bieber. Sí, gracias a Justin Bieber. Y creo que, no sé si era su nieta, que le puso, bueno, la melodía en el móvil pues para gastarle una broma al hombre. Y finalmente le salvó la vida. Vamos, que el hombre estaba ahí tan tranquilo, de repente un oso empieza a atacarle hasta que suena Baby, baby, exacto. Baby, wow. Y el oso huyó desfavorido. En fin, gracias Justin. Bueno, vamos con alimentos que te ponen de mal humor. Anotádmelos, porque hay días, ¿no?, de esto que te levantas y dices... Sí, bueno, pues para esos días grises en los que no te aguantas ni a ti mismo, en los que, bueno, no puedes con la vida, tienes que evitar ingerir pues determinados alimentos que lo único que hacen que es pues tener efectos negativos más sobre nuestro ánimo. Y bueno, encabeza la lista el café, que pese a que, bueno, muchos se lo tomen para, bueno, despejarse por las mañanas, pues el exceso de cafeína pues genera bastante mal humor y ansiedad. Uh-huh. Y algo que yo no me puedo creer es que las patatas fritas, por ejemplo, también contribuyen al mal humor. A mí, desde luego, no me ponen de mal humor. Porque te encantan, ¿no? Y no solo mal humor, sino que te sientas cansado también. Oh. También el jamón serrano, la pizza, los refrescos con azúcar o los cacahuetes. Vamos, todo lo que nos gusta. Sí, o sea, parece ser que es perjudicial. Por lo que estaba leyendo en cuanto a los snacks, el componente, se ve que altera el ánimo, es nada más y nada menos que la sal, en fin. Desde luego, para el buen humor, lo que va súper bien es darse una dosis pequeñita de sol, porque activa la sustancia, la serotonina, y que nos pone a todos de buen humor. Por eso es la razón que parece que en verano estamos todos como un poco más arriba. Bueno, ahí está, me ha encantado. Una pareja, contándoslo por favor, que se hizo una foto juntos 20 años antes de casarse. Sí. Ellos no lo sabían. No, pues la foto, eso, se la tomaron hace 20 años en una playa que ambos veraneaban. Y luego, pues 20 años después, volvieron al lugar donde veraneaban, que es la casa del chico, y bueno... mirando los álbumes familiares, pues se dieron cuenta de que en la foto aparecen ambos, y es que no se conocían de nada. No. Por casualidad, ¿no? Estaban ahí los dos. Qué bonito. El amor, ¿qué es lo que tiene? Que no entiende de tiempo, se nutre de momentos como el que vivió la pareja. En fin, que frecuentaban los mismos lugares 20 años antes y casualmente, por casualidad, se encontraron los dos juntos en esta foto, ¿no, chicas? Pues sí, una historia de película, ¿no? Sí, bueno, y para cerrar la historia, bueno, pues los protagonistas decidieron casarse en una iglesia que está a solo unos metros de la playa, donde se conocieron, bueno, se encontraron por primera vez. Qué bonito. En fin, el amor nos encanta, claro que sí, aquí en Valencia Abierta. Muchísimas gracias, chicas, mañana más. Gracias. Consiga gratis con el diario Levante el álbum de los animales de Panini 2014-2015. Una colección divertida para descubrir los animales, plantas y lugares más sorprendentes. El próximo domingo, una lámina con 6 cromos y el álbum de colecciones Panini gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. Come on. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Y con cada semana en este espai que dediquem al projecte FER, el projecte de l'Associació Trinidad Alfonso, que apoya als nostres esportistes. És el cas del protagonista en el que anem a parlar avui. Ell és campió d'Espanya de triple salto i, a més, en sols uns dies va a participar en els europeus d'atletisme de Zúrich. Què tal, Pablo Torrijos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estás a puntito de salir, ¿no? Como aquel dice al europeo de atletismo de Zúrich. ¿Cómo lo llevas? Bueno, la verdad es que el domingo nos vamos ya a Zúrich y nada, haciendo los últimos entrenamientos, descansando y nada, preparándome un poco para lo que va a venir el martes. Eres campeón de España de triple salto hace tan solo unos días. ¿Cómo lo viviste? Bien, o sea, ser campeón de España, el año anterior ya había sido campeón de España y en la misma en esta temporada en pista cubierta también lo había sido. Uh-huh. Lo que no, o sea, no fue una gran sorpresa, aunque sí que este año había bastante rivalidad. Lo que fue más sorpresa fue la marca que hice, 1787, que es mi marca personal y digamos que es una buena marca ya a nivel así europeo. Ahora, el reto próximo que te enfrentas la próxima semana en Zúrich, ¿cuál es tu meta? Zúrich están los mejores de Europa, así que... Y todavía soy un poco joven y no tengo mucha experiencia en este tipo de campeonatos. No tengo mucha experiencia, así que bueno, pero con la marca que voy no voy mal colocado. Uh-huh. Entonces, pues... ¿El podium lo ves cerca? ¿Podría ser tu objetivo, Pablo? El podium todavía se me queda un poco lejos. Yo voy el octavo ranking de este año de los que vamos ahí. Y bueno, la gente que está arriba es bastante veterana, con medallas en los Juegos Olímpicos, medallas mundiales. Sí que es gente buena, que aunque a lo mejor ahora no esté a su mejor nivel, pero sí que son saltadores que están por encima de 17, 20. Uh-huh. Entonces creo que el podium se me queda todavía un poco lejos. No, o sea, a simple vista. Luego a lo mejor ahí estoy muy bien, pero vamos que... Y consigues unos resultados que nos dejan a todos absolutamente alucinados. Pablo, eres muy joven, tienes muchísimo futuro en este campo. Te deseamos lo mejor en la 97.7, por supuesto. Pero cuéntanos un poco cómo es tu día a día. Eres uno de esos deportistas que participan en el proyecto FER. ¿Cómo lo vives tú? Bueno, mi día a día es como la cultura del esfuerzo un poco. Me levanto todas las mañanas a las 9, me voy a entrenar, entreno 3 horas. Luego como, o sea, me ducho, como y a las 3 o 4 ya estoy en clase hasta las 6 o las 7. Y a veces muchos días también después de clases, 3 días a la semana después de las clases entreno también por la tarde. Luego llego a casa, nada, ceno, me ducho y a dormir prácticamente. Una vida dedicada al deporte. Esperamos, Pablo, que tengas muchísima suerte. Ya nos contarás a tu regreso, conoceremos noticias sobre ti, de cómo, por lo menos, que llegues a esa final. Te deseamos lo mejor desde la 97.7 y gracias por estos minutos. Gracias. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneariodelaconcepcion.es. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Ja saben això de que diuen que la realitat supera la ficció i actualitat e informació que bé donaria per a fer una saga completa de pel·lícules. I si no, que li ho diguin als nostres polítics. Bé, però de política no anem a parlar avui, sinó de notícies realment al·lucinants, algunes d'elles sobretot. Per a parlar-nos d'elles tenim així a Alba Arce, que ens han visitat avui per a contar-nos algunes cosetes. Què tal, Alba? Buenas tardes. Pues muy bien, aquí estamos. ¿Cómo van las vacaciones? Pues muy bien, de piscina a playa y hacer deporte, pues como descansando. Muy bien, es lo que toca hacer ahora en estos meses de verano y sobre todo también escuchar Valencia Abierta. Por supuesto, no me lo pierdo. Bueno, vamos a empezar fuerte. Venga, hablando de un sacerdote que asegura que el demonio le escribe mensajes de texto. Vamos, SMS. Sí, sí, sí, vamos. Es un sacerdote polaco que se llama Marian Rachel o algo parecido, que, bueno, pues asegura que el demonio le está mandando mensajes de texto para amenazarle o intimidarle, porque se ve que este sacerdote hizo un exorcismo a una adolescente que no salió como él quería. Por lo visto no expulsó al demonio y se supone. y bueno, pues entonces desde entonces se supone que el demonio le manda mensajes a su móvil diciendo que, o sea, mandándole, por ejemplo, mensajes como: ella no quiere salir de este infierno, ella es mía, cualquier persona que rece por ella va a morir. Vamos, que el demonio que está dentro de un adolescente se comunica como se comunican los adolescentes. Claro, sí, sí, pero por es que... SMS, bueno, yo creo que más bien mandaría ya WhatsApp. Ya WhatsApp, bueno. Sí, ya va un poco anticuado ya, ¿eh? Pero es que además, este sacerdote asegura que no es la primera vez que almas malignas usan las nuevas tecnologías para intimidar. Que dices, bueno, vale, vale... Pero qué barbaridad. Bueno. O sea, dice además que los amenazantes mensajes de texto que ha recibido, él se podía leer lo siguiente: cállate, padre, no puedes salvarle, idiota, eres un viejo patético. Sí, sí, en vez de pensar que igual es la adolescente que le está tomando que un poco tiene el pelo, un poquito sí, de sí. manía, ¿no? Sí, pues no, es Satanás, oye, pues chica. Bueno, inventos que superan ya, bueno, lo inimaginable. La moda de los selfies que llega a límites insospechados porque han inventado, atención, oyentes de la 97.7, porque han inventado una tostadora que saca selfies en el pan. Exacto, por el módico precio de $75. O sea, que quien se gasta el dinero en eso, se supone que es una empresa que se llama Vermont Novelty y que, bueno, que además no es solamente, o sea, no solamente imprimen caras, sino que además también tienen otras modalidades como frases, símbolos, notas y hasta la cara de Jesús. Vamos a ver, para que lo entiendan nuestros oyentes, no es que la tostadora imprima una foto, ¿no? No, es que la tostadora tiene, bueno, tiene una cámara de fotos que entonces quien está haciendo la tostada, pues le imprime, le hace una foto y se la... Le hace una foto de tostadito, vamos, sí. Se hace la formita, exacto, el calor da, exacto, y en la tostada aparece más oscura, sí, tu cara, de buena manera, para que te la comas, ¿eh? Haciendo tostadas, sí. Increíble, vamos. Increíble. Ya ha llegado lo de los... ¿Está en tiendas ya? Está... No, por lo visto aún no la han sacado, pero pretenden sacarle, yo no sé, yo creo que eso no va a salir. Bueno, pero bueno. Veremos esta tostadora si tiene éxito o no. Por lo pronto, si nuestros amigos de la 97 quieren consultar esta noticia que aparece en el periódico 20 Minutos, vamos a citar, vemos la cara del señor, el primero que se ha hecho esta tostada con su selfie, que es, bueno, panorama para verlo, desde luego. Vamos con otra noticia curiosa, porque India usará a 40 hombres vestidos de mono para echar a los primates del Parlamento. Mira, Alba, yo que he viajado a este país, la India, los entiendo, porque es que hay zonas en Delhi donde los monos campan, vamos, es que te estás comiéndote algo en la calle y te lo tienes que guardar porque te lo van a quitar. No, además, allí se ve que han tenido problemas porque en el 2007 un vicealcalde falleció precisamente por intentar tirar a un mono que tenía en su terraza. O sea, imagínate hasta dónde llega. Entonces, se ve que ya tenían problemas de que los primates andaban por el Parlamento como les pareciese. Ya en su momento utilizaron a otros monos para echarlos, pero bueno, allí como es una especie protegida, se lo prohibieron. Y ahora, pues eso, han decidido contratar a 40 hombres, pagarles para que se vistan de mono y digamos que luchen contra los primates que hay allí para que los políticos pues puedan trabajar a gusto y que no se jueguen la vida, porque vamos. Desde luego, mira, estos monos, este tipo de monos, están adorados por el hinduismo, aparecen encarnados como el dios Hanuman. Los monos campan a sus anchas, por eso en muchas ciudades de la India, lo que desemboca en una difícil convivencia con el ser humano. Veremos cómo acaba todo esto, esos señores disfrazados de mono para que, bueno, dejen en paz a los políticos indios y puedan trabajar, ¿no? Trabajar, sí. Bueno, ¿será posible predecir el suicidio? En un futuro inmediato dicen que podría bastar con un análisis de sangre para evitar estos casos. Cuéntanos, Alba. Pues sí, según investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, pues se ve que simplemente con un análisis de sangre se podría predecir el riesgo de suicidio de las personas, es decir, las personas que más carácter suicida tengan. Esto es porque se puede hacer con el análisis predecir un gen, el gen del estrés, que, bueno, sufre algún tipo de alteración en esas personas que tengan ese carácter suicida. Uh-huh. Entonces, se ve que hicieron un estudio en el que, analizaron la sangre de personas que ya habían fallecido por suicidio y personas fallecidas por causas normales o naturales. Uh-huh. Y vieron que ese gen sí que estaba alterado en aquellas personas que habían muerto por suicidio. Entonces, bueno, pues yo no sé hasta qué punto va a servir, pero no estaría nada mal, ¿no? Bueno, sí, pues sí, comienza a utilizarse como método de prevención en todos estos casos. ¿Alguna cosa más, Alba? Pues sí, otra, noticia, más que noticia, es un vídeo que además ha dado la vuelta al mundo. Se ve que ahora está muy de moda el que los bebés, te lo digo por si Ángela... todos recordamos a la niña del pollito. Exacto, que se graba, los padres graban a los hijos la primera vez que pasa algo, ¿no? La primera vez que se come un polo, la primera vez que ve una película, lo que sea, ¿no? Y ahora en Estados Unidos una niña que se llama Sadie, creo que se pronuncia Sadie, que llora porque no quiere que su hermano crezca. Cuando le dicen que su hermano, que es un bebito, va a crecer, pues ella no quiere, porque dice que es muy dulce, que es muy lindo y que no quiere, que no quiere que su niño crezca. Mira, estamos oyendo a Sadie. Do you want to stay a little forever? He's so cute. Y ves tan mono. And I don't want to die when I'm an adult. Dice que no quiere que se haga su hermanito mayor, que le gusta mucho, así, así como es de sí, pequeño. Sí, sí. Los niños, los bebés, que nos dejan momentos muy simpáticos, que a veces los padres nos excedemos en querer sacarlo todo, yo me incluyo entre ellos. Y bueno, algunos de estos vídeos se han colgado en la red y han causado furor y bueno, llegan a casi todo el mundo y son comentados y mucho en las redes sociales. Sí, sí, sí. ¿Alguna cosa más, Alba? De momento nada, ya, si no, otro día os comento más noticias. Volvemos a hablar durante estos días. Un besazo. Hasta luego. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Turismo rural en Cofrentes. Conoce el encanto de sus paisajes, el crucero fluvial, el balneario, el volcán, su rico patrimonio y la gran oferta de actividades en la naturaleza. Visítanos. Cofrentes. Navega por el interior. Valencia Abierta. Cerca de ti. Molt proper de tu i a punt d'arribar a la una de la vesprada en ese moment, César Molins ens contarà, com sempre, la última hora informativa. Abans fem un repasset a Facebook i a Twitter. Antonia, que diu, hola Arantxa, buenos días, toda oídos para escuchar todas las noticias que nos queráis contar. Siempre se aprende algo. Un beso para ti también, Antonia. Carmen Plantado, que dice que nos escucha desde la piscina tomando el sol y nos da una envidia tremenda. Dice, madre mía, qué tostadora más moderna. Se hacía referencia a la tostadora de la que hablaba nuestra amiga Alba Arce. O Pepita Sanz, que dice, hola, he llegado un poquito tarde, pero acabo de escuchar lo del sacerdote y el demonio de película de terror. Voy a ver que contáis, que es muy interesante. Feliz día para todos los que estáis sintonizando a esta hora la 97.7 Radio. Besitos también para Inma y para Sonia, que nos están escuchando desde la terraza tomando el sol. Oye, pues muy bien, ¿eh? Qué suerte tienen algunas. Un besito muy fuerte para las dos. Hasta el tiempo de la información, vamos a llegar escuchando un tema de BJ Thomas. Hoy se conmemora su aniversario. Nacía en el año 1942. Su estilo se movía con facilidad del pop al rock al country. De hecho, en ambos logró éxitos reseñables durante los años 60 y 70. A mediados de la década de los 70, BJ Thomas era considerado una figura importante dentro del panorama musical del momento. Ens anem a quedar en la 97.7, en una de les seues cançons en la que arribem, com diem, a la una de la vesprada, así en Valencia Abierta. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling, so I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Servicios informativos. La última hora informativa que ens la porta, com sempre, César Molins. César, què tal? Bon dia. Hola, Arantxa, bon dia, què tal? Ja està en Espanya el religiós espanyol infectat per Ebola. Miguel Pajares ja es troba en l'Hospital Carlos III de Madrid. Conta'ns, César. Sí, a les 8 i quart d'este matí ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz l'avió medicalitzat de l'exèrcit de l'aire procedent de Libèria, que ha repatriat al religiós espanyol Miguel Pajares, que, si recordem, està infectat pel virus de l'Ebola. Junta a ell també ha viatjat en eix avió la monja d'origen guineà i de passaport espanyol, Juliana Boy. Des d'eixa base aèria de Torrejón s'han traslladat a l'Hospital Carlos III de Madrid. Allí estan els dos, en la sexta planta, aïllats. Segons el primer informe mèdic, Pajares presenta una situació clínica estable. Respira espontàniament i no té hemorràgies, que és una de les principals causes o riscos de contagi, entre altres coses. Per altra banda, la religiosa, que ha viatjat també cap a Espanya des de Libèria, que no està contagiada, es troba en molt bon estat general, segons ese primer informe mèdic que han facilitat este matí des de l'Hospital Carlos III de Madrid. La religiosa sí que té febre, serà tractada, i si els resultats de l'Ebola torna a donar negatius, el que van a fer és donar-li l'alta de forma immediata. Estarem pendents de l'evolució de Miguel Pajares. Ens ho contarà César Molins a partir de les 2 de la vesprada, com sempre. Una última hora que acabem de conèixer, César, un incendi afecta a la localitat de Xilet i han sigut desallotjades més de 150 cases. Sí, 150 vivendes. L'incendi, bueno, segons fonts del 112, l'incendi s'ha produït a passar des les 11:30 del matí en l'extinció d'ixe foc declarat en el termini municipal de Xilet. Estan treballant efectius de bombers. Han sigut desallotjades, com tu comentaves, de forma preventiva 150 vivendes. Segons el 112, l'incendi s'ha declarat per causes que no han sigut precisades encara, en una zona de barranc coneguda com Xocainet Xilet. Tenim labors d'extinció. Hi ha 6 mitjans aèris, 2 brigades, 2 autobombes del Consorci Provincial de Bombers i també un agent mediambiental. El foc afecta a una zona de pi i de matolls i, el que comentàvem, no? El més important, que de forma preventiva s'han desallotjat 150 vivendes ubicades darrere del poliesportiu de Xilet. Esperem que es puga en seguida controlar este incendi, que pronto podem contar que ja està totalment extingit. Les notícies que no ens agrada gens donar en estos mesos d'estiu, lamentablement, els incendis que tenim que seguir lamentant en la comunitat valenciana. Que, per cert, Arantxa, perdona que te talli, parlant d'incendis, aquest ja totalment extingit, l'incendi que es declarava el dimarts per la vesprada a la localitat valenciana de Sallent. Ja que recordar que, segons fonts del 112, el foc s'originava sobre les 6 de la vesprada, quedava controlat poc abans de les 9 d'esta passada nit, obligava a mobilitzar 10 mitjans aèris i ha cremat 10 hectàrees. La Conselleria de Governació i Justícia, que manté el nivell de 2 de preemergència per risc d'incendis forestals en l'interior de València i també al nord de la província d'Alacant. En clau nacional, la policia ha detès en Alcoi a una xica de 18 anys com presumpta autora de la mort d'un bebè. Sí, el Minut ha sigut trobat esta passada nit en un contenedor de la zona. Según la policía, la Chove, que té nacionalitat espanyola encara que és nascuda a Colòmbia, va acudir a nit, passades les 10, a l'Hospital Comarcal Virgen de los Lirios d'Alcoi, amb símptomes d'haver donat a llum poc abans. Els metges li van preguntar que on estava el seu menut, el recent nascut, i la dona pues, no va facilitar informació sobre este assumpte davant d'esta situació que feren els metges de l'Hospital d'Alcoi, avisar a la policia que poc després localitzava el cos sense vida del menut dins d'un contenidor situat en les immediacions del domicili de la Chove al carrer Perú d'Alcoi. La presumpta autora de la mort del recent nascut està hospitalitzada en el Virgen de los Lirios. Allí haurà d'estar entre 24 i 48 hores i la Chove es troba detinguda baix la vigilància de la Policia Nacional. Continua sense poder explicar-me com estos, els éssers més sensibles es pot fer qualsevol tipus de mal. Els xiquets que bé són els més vulnerables. En fi, canviem d'assumpte, una dada econòmica. La compra-venda de vivendes que ha caigut en la Comunitat Valenciana durant el mes de juny, però puja en tota la resta del país, César. Sí, és curiós perquè així en la Comunitat Valenciana les operacions de compra-venda de vivendes s'han reduït un 0,1% en juny respecte al mateix període de 2013. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística que diuen que així a la comunitat s'han realitzat més de 3.700 operacions de compra-venda. De totes formes, la Comunitat Valenciana és la primera autonomia en nombre de transmissions per cada 100.000 habitants, amb un total de 96, estan per darrere, Canàries i les Illes Balears. La dada que comentaves de la resta del territori nacional, pues la compra-venda de vivendes ha augmentat vora un 9% en juny, i encadena ja 4 mesos de pujades en quant a la venda de vivendes. Durant aquest període s'han realitzat més de 26.000 operacions i aquest increment de la venda de vivendes en el conjunt nacional és degut, diu l'Institut Nacional d'Estadística, al mercat de la venda de vivendes de segona mà. Hasta sí, la informació en quant al temps, per cert, César, estava veient el Twitter de la pàgina del 108 de la Comunitat sí. Valenciana, estan posant algunes fotos de l'incendi forestal de Gilet. Esperem que puguem contar molt breu, des de molt poquet, que està ja controlat i pràcticament extingit. En quant al temps, es nota la sensació de calor que ha pujat en les últimes hores, César. Sí, perquè van a seguir pujant les temperatures. Este temps calorós no va afavorir el control d'aquestes flames, perquè recordem que tot el terreny de la Comunitat Valenciana està molt sec, perquè ha plogut molt poc en el que duguem de 2014. De totes formes, el bo és que no fa massa vent, i sobretot que no bufa de ponent. Això sí que servirà per a combatre aquestes flames que s'han produït, que estan produint-se a hores d'ara a la localitat de Gilet. De totes formes, deia Arantxa que les temperatures en ascens, perquè avui van estar rondant els 33 graus a zones com a Gandia, en el litoral. 32 graus està previst que s'alcancen en Ontinyent i també 31 graus en València i en Requena. Avui les temperatures van a ser altes, però demà va fer més calor encara, perquè la màxima prevista serà de 35 graus a Gandia i així a València estarem al voltant dels 33. Això respecte a les temperatures. Si mirem cap a dalt, el cel està poc nuvolós a aquestes hores, així a la província de València, a València capital, però a mesura que vaig avançant la vesprada, aniran creixent núvols d'evolució que, igual que en els dies passats, podrien deixar alguna plucheta, sobretot a l'interior de la meitat nord de la comunitat, és a dir, a la província de Castelló, no així en la província de València, però sí que podien formar-se aquests núvols d'evolució també a la província de València. El vent, com te comentava, va seguir bufant fluix variable en brises en la costa. Hasta así la informació del temps. Gràcies, César. Més informació a les 2. A l'Anxa, fins ara. Informació esportiva que arriba amb la veu de Vicente Bau, un segonet per a publicitat i se n'anem corregent a la ciutat esportiva de Paterna. València Abierta, cerca de ti. Si vos agraden les festes dels pobles, no se podeu perdre les festes de Bétera, del 11 al 22 d'agost. tindreu la clàssica entrada de la Murta al castell, la presentació de les obreres, la tradicional partida de pilota, el concurs de paelles, la nit de les albades, les famosíssimes alfàbegues en la seva corresponent nit dels coets, els coneguts ball de torrent i la dansa, la divertida cavalcada de disfresses, moltes discomòbils i molts artistes invitats. Vos esperem. Festes de Bétera, de l'11 al 22 d'agost. València Abierta, la ràdio de tu tierra. Com vos deia fa un momentet, declaracions sucoses d'Amadeo Salvo en la Ciutat Esportiva de Paterna. Per a parlar d'esports tenim, com sempre, a Vicente Bau. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues empezamos fuerte. Empezamos con el presidente del Valencia, que ve que pasan los días. Hoy estamos ya jueves 7 de agosto, 8 días para que se cumpla el fatídico día 15. Y hoy Amadeo Salvo ha explotado con contundencia en la Ciudad Deportiva de Paterna. Si te parece, hasta allí nos vamos corriendo para hablarnos con nuestro compañero Andrés García. Andrés, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué ha dicho Salvo? Cuéntanos. Todavía aquí con los ecos de las declaraciones de Salvo. Bueno, era la presentación del futbolista alemán o del Valencia. Y bueno, al final de la comparecencia le hemos querido preguntar también a Salvo por cómo está la situación de la compraventa del Valencia por el cargo de Peter Lim. Y bueno, que es algo que no se ha mordido la lengua y que ha disparado y ha mostrado su indignación, que bueno, que yo creo que es la de muchos valencianistas que ven cómo pasan los días y no cristaliza nada. Bueno, ha dicho que dejen de jugar con el Valencia, que el Bankia está haciendo un ridículo espantoso, ha calificado la situación de falta de respeto, ha dicho que están haciendo mucho daño, que en estos momentos hacen falta profesionales de nivel y que Bankia no los está teniendo. Ha calificado la situación, Vicente, como algo inexplicable, incomprensible, sí, que suceda en el mundo. Como testigo de cargo y enviado especial de Valencia a Oberta, ahora lo decimos en valenciano, a mí hay una frase que me ronda la cabeza, que no la he visto, que la has dicho tú en tus titulares, pero que me llama mucho la atención, y a ver si me puedes iluminar. Era dicho, quizá Bankia lo está retrasando todo porque ya tenía un compromiso con un amigo suyo. Eso ha dicho, sí, la tenía aquí en la lista, pasa que la lista era muy larga, Vicente. Ah, bueno, pero es que si no, no me dejas hablar, Andrés, tío, tú te da paso, te vienes arriba. Sí. Pero esa declaración es muy fuerte. ¿Se refiere, tú crees que se refiere a alguien en concreto? Pues no lo sé, no lo sé. O no te quieres mojar. Bueno, yo a mí la sensación que me da es que las cosas no están tan cerca como pensábamos y que, bueno, mi impresión es que esto no es cosa de días, sino que va a ser cosa de meses y que está complicado por la forma en la que se ha expresado el presidente hoy. Bien, y Andrés, yo te puedo decir que he intentado contactar con Mérito, lo cual, como tú bien sabes, es absolutamente complicado. No, complicado no, absolutamente imposible. Me queda claro lo que dice pues Mérito, de alguna forma, a través de las palabras de Amadeo Salvo, y Salvo lo que dice es que Bankia no respeta el acuerdo del pasado 6 de junio. Sí. Que lo tiene que cumplir. Sí, y sabes lo que dice Bankia. ¿Qué dice? Que si alguien ha modificado algo del acuerdo del 6 de junio, se lo deben notificar a ellos. Con lo cual parece que están jugando al tira y afloja al tira. Yo lo he definido mañana en un artículo, ¿sabe cómo? Sí. El tiki-taka. Porque sí, es una... mucho pase por aquí, mucho pase por allá, pero no te acercas a la portería. No. Es una batalla de ajedrez total entre los dos. Salvo cada vez que mueve ficha, mueve la torre y arrasa con todo. Sí, lo he vuelto a hacer. Y con las redes que se alzan en armas. Salvo ha comentado, que eso sí que lo tengo yo confirmado, que la gente de LIM, los abogados españoles de LIM, el señor Isla, que no tiene nada que ver con el exmarido de Chabelita, el señor Isla está negociando con Bankia, por ejemplo, en este mismo instante. No tengo constancia, pero si la información viene de ti, Vicente... Y King Kong también. Le doy el 100% de credibilidad. King Kong también, no sé cómo se llama, si es King Kong. King Kong. Yo le llamo King Kong para el resto de mis días. También ha estado en Madrid negociando. Es que yo creo que aquí se está jugando una partida de ajedrez de cara a los medios. Sí. Pero las conversaciones avanzan. Ayer fuentes de Bankia lo que me dijeron, que cualquier otra cosa que no sea un acuerdo final con Mérito, claro, sería incomprensible. Y eso sí. Eso lo dice Bankia y lo puedo atestiguar. Sería inexplicable, lo decía Salvo, que hablas con cualquier persona del mundo del fútbol, del mundo empresarial y califica la situación como oye, incomprensible, vamos. Vamos a cambiar rápido, que sabes que este espacio es corto, es cortita y al pie, pero aquí sí. Sprint. Aquí sí que vamos cara a portería. Oye, Mustafi este. Wow. Una cosa, muy rápida. Es igual que Mista. Es verdad, se parece a Mista, es verdad. Es una fotocopia. Tiene más físico, está más fuerte, pero sí es verdad que en el rostro tiene cosas similares al murciano, es verdad. Andrés, cambiamos. No podemos decir lo de Mista, que Arantxa me ha hecho señales. Estaba haciendo unas señales a Vicente diciendo que, con perdón de Mista, Mustafi es bastante más guapo que Mista. Sí, hombre. Mista resultón, es un picantón. Claro. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué impresiones deja jugando? Pues las sensaciones buenísimas. Yo es verdad que esperaba que fuera mucho más corpulento, no sé, me lo esperaba de otra forma. Más como yo. Sí, más como nosotros dos, más de músculo, pero bueno, yo la sensación con la que me quedo es que es un tío serio, y que ha venido aquí muy centrado y bueno, todas sus declaraciones y sus actuaciones de ayer, en las que quiso conocer Mestalla primero, quiso conocer Paterna antes, quiso hablar con el entrenador antes, son detalles que te dicen que tiene buena pinta y que este tío viene aquí a hacer cosas importantes. Andrés, te agradecemos nuestra atención. Te hago una última pregunta porque sé que tienes mucha faena. No. Me ha gustado mucho el hincapié que ha hecho hoy el periódico Superdeporte, y conoces ese periódico, ¿no? Sí. Y tú más que yo. Bueno, yo no. Usted es el que está ahora trabajando duro para Superdeporte. La portada es muy contundente. Mustafi, el campeón del mundo, fichado por Rufete. Sí. O sea, que esto no es Peter Lim. No. Son Rufete y Ayala los que, sin tanto dinero, pues han ido a Italia, han convencido al jugador y la verdad es que se han adelantado a clubes como Juventus o Nápoles en una operación que a mí me parece fantástica. Pues un aplauso para Rufete y Ayala, que están en una situación complicada con todo este follón y sin embargo están tirando adelante, ejecutando y haciendo un Valencia que ilusiona, lo digo por el número de abonados que no para de crecer. Muchas gracias, Andrés. Hasta mañana. Andrés García, compañero de Superdeporte, te dejamos seguir trabajando. Seguro que en las próximas horas se suceden las reacciones, ¿no?, a los comentarios del presidente del Valencia, Amadeo Salvo. Gracias. Venga, un saludo a vosotros. Gracias. Bueno, vamos a más cuestiones. Seguimos con el culebrón del verano, que es Enzo Pérez, mi jugador favorito, el que yo quiero, el que quiere el valencianismo, el crack. ¿Qué pasa con Enzo Pérez? El Valencia sale al rescate. Méndez tiene previsto ir hoy o mañana a Lisboa para hablar con el futbolista, pero ojo, lo dijimos ayer y anteayer, hasta que no haya ese acuerdo Bankia Lima, hasta que el tiki-taka entre unos y otros no acabe en gol, Enzo Pérez no vendrá al Valencia. Fíjese, doña Arantxa, o Super Arantxa, que el fichaje que sí se ha hecho desde que se llegó al acuerdo con la Fundación es el de Mustafi, pero que lo ha hecho el Valencia, lo ha hecho Rufete, sí. Lo ha hecho Ayala. Lim no ha vuelto a mover ficha esperando lo que suceda con Bankia. Y simplemente decir, pues bueno, que el número de abonados aumenta, que la pareja, nunca mejor dicho, Parejo Gómez, es la gran sociedad de gana a la próxima temporada, y que Viera, como comentamos ayer, cabreado como una mona porque no cuenta para nada, ha consultado con AFE, que como todo el mundo sabe son las siglas de la Asociación de Futbolistas Españoles, es decir, del Sindicato de Futbolistas Españoles, para ver si lo que le está sucediendo es demandable o no, que yo pienso que no. Pero bueno, él está en su derecho absolutamente lógico de consultar estos temas. En cuanto al Levante Unión Deportiva, ¿qué noticias tenemos hoy? Pues Jesús, que ya es mi ídolo, el portero Jesús, que vino de un equipo de la meseta, tiene una cláusula anti-Madrid, pues es un héroe, ese titular, yo lo pongo ya desde el primer segundo. Y luego hay que decir que el otro portero con el que va a disputar la portería, ese que viene viniendo de Pucela desde hace, pues yo creo que llevamos 15 días con él llegando, pues hoy la LFP, si todo va por su curso, le va a dar luz verde y por lo tanto puede llegar hoy mismo a Valencia Ciudad. Se llama Mariño y bueno, pues es el que va a tener que luchar enconadamente con Jesús para hacerse con el puesto de titular. Pero ojo, granotas, la camiseta de la fusión, la camiseta del Udelaje, ya está ahí. Una gran iniciativa del Levante Unión Deportiva y una camiseta histórica. Yo, aunque soy choto, me la voy a comprar. Bueno, un apunte último de básquet, Vicente Bau. Pues un valenciano de Castelló de la Plana, el señor Orenga, le dio poquísima bola al jugador del Valencia Basket, Pau Ribas, en la victoria de España ante Canadá en el partido preparatorio para el Mundial. No deja de ser una anécdota. Ribas, como ustedes bien saben, entró en la convocatoria a última hora en sustitución de Rudy Fernández. Y bueno, por lo menos tuvo unos minutos, se ha estrenado con la Roja y el Valencia Basket ya tiene en su historial otro jugador más internacional. Hasta aquí la información deportiva. Seguimos pendientes de la actualidad de Cómo No con Vicente Bau. Hasta mañana, gracias. Muchas gracias. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Tuviste talento especial en cultura, ciencia, acción social, empresa o deporte, Bankia y Levante el Mercantil Valenciano quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Si tienes entre 18 y 35 años, inscribe tu proyecto en el segundo premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante el Mercantil Valenciano y Bankia. ¡Miles y miles y miles de bicicletas! ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes, con Yogoice. ¿Con Yogoice? Sí, con Yogoice. Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Valencia Abierta, cerca de ti. C'est si bon. Lovers say that in France. La 1:22, yo no me vaig a posar a cantar esta cançó com fa Ximo Rovira cada vegada que comença la secció de la nostra amiga Susana Golf, que ja la tenim així. Susana, després de les vacaciones, dispuesta a comentar-nos com passen les vacaciones nostres queridos famosos. Efectivamente, aquí vamos siguiendo las vacaciones de los demás, tú fíjate cómo somos. Qué penita damos, Susana. No pasa nada, pero y lo bien que nos lo pasamos. Eso sí, eso sí. Viendo tostarse al sol a esos cuerpos serranos. Bueno, claro, los vacacionistas más importantes ahora en este momento ya los tenemos en su lugar de destino. Bueno, los Reyes. El cuerpo serrano se lo vemos menos. Me imagino que este verano no los pillarán en bañador, que tendrán mucho cuidado, que debe ser cotizadísimo, porque esto ya sería un bikini real, ojo, el de nuestra reina Leticia. Pero sí, sí, ya han estrenado. Digamos que han dado como comienzo a las vacaciones oficiales, a falta de Ana Obregón y sus famosísimos posados en bikini, luego triquini en Palma, pues tenemos a nuestros flamantes nuevos reyes que estrenaron, digamos, las vacaciones en Marivent, posando en las puertas del palacio, y que ya están allí instalados Felipe, Leticia, las dos niñas, y al rey ya lo vimos ayer por la tarde también navegar a la caña del Aifos. Además, bueno, hicieron su primer posado veraniego en Mallorca. Las niñas iban, como siempre, ideales, divinas. La reina doña Leticia iba como un poco, ¿verdad?, pijamita, ¿no? Me daba esa sensación. Igual se pasó un poquito de casual, de sport, sí, y de low cost, ¿no? Yo creo que quieren dar esa imagen de normalidad absoluta, ¿no? De reina vecina, sí, digamos, la vecina del quinto, ¿no? Y igual sí que se pasó un poquito, ya sabes que de todas formas en Mallorca siempre ha optado por esos looks así. Además iba con una sandalia absolutamente plana y se veía ahí la tremenda diferencia de altura con el rey Felipe, que es récord Guinness de altura, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, ¿es sí, el rey más alto? Sí, sí, el rey más... Bueno, era el príncipe, figuraba en el Guinness, claro, como príncipe más alto. Me imagino que ahora, sin duda, será el rey más alto. Es 1,97, uh-huh, difícil de superar, y figura tal cual en el récord Guinness de los récords. Oh, curioso, la verdad. Los reyes, Felipe y Leticia, y las nenas, que no han coincidido con sus primos, a los que pudimos ver la semana pasada con la reina posando también, de manera informal, pero bueno, está todo esto orquestadísimo. Estudiadísimo hasta el milímetro, porque ellos han marcado efectivamente esa línea entre lo que es la familia, lo que se llama la familia real, y la familia del rey. Y lo están llevando a rajatabla, incluso en esos pequeños gestos. Y efectivamente eso está cuidadísimo. La reina Sofía, que está en Marivent, en lo que es el palacio de Marivent, porque los reyes Felipe y Leticia ocupan Sonvent, que es un chalet, digamos, independiente dentro del recinto, igual que en la zarzuela ellos se han quedado en lo que era la casa del príncipe, pues ellos están en su vivienda propia. Y la reina Sofía, la emérita, es la que está en el palacio de Marivent. La reina, sabes que tiene siempre ese celo de reunir a todos, sí, sus nietos en verano, y siempre es tradicional que vayan al famoso curso de vela. Sin embargo, las dos, Leonor y Sofía, ojo que Leonor además tiene, ya se empieza a ver un tratamiento especial porque es princesa de Asturias y es, sí, heredera, y ellas dos ni van al curso de vela ni efectivamente se han... Hombre, supongo que en la intimidad evidentemente se juntarán con sus primos, posiblemente, claro, menos de lo que quisiera la abuela, ¿no? Pero la escenificación pública, desde luego, marca un núcleo central, que es Felipe, Leticia y sus dos hijas, y el resto aparte. Desde luego, los que se han ido ya son los hijos de Cristina. Sigue siendo los Borbón Urdangarín. Sí, que están pasando ya las vacaciones por su cuenta, ¿no? Sí. Con sus padres Iñaki y Urdangarín, que había empezado él, bueno, pues las vacaciones primero con su familia, y después sí que se ha unido con ellos Cristina y los niños. Esto, bueno, sí que es una línea zasa y marcada a fuego, que los separa completamente, perfectivamente, como hicieron ya el año pasado. Enviaron a los niños, parece ser que, ya te digo, por deseo expreso de la reina Sofía, los enviaron para que... Yo creo que ella tiene mucho interés en que los niños no pierdan el contacto, dado que la familia pues tiene los problemas, sí, que todo el mundo sabe que tienen. Pero bueno, oye, alegría y felicidad. Ya quisiéramos nosotros estar allí en Mallorca. Qué bien. Aunque sea sin el Fortuna. Sí, sí, sí. Nos daría igual estar allí tomándonos algo en una terracita, contemplando las playas, en fin. Efectivamente. Bueno, algo más de los reyes. ¿Qué van a hacer estos próximos días? Bueno, no van a estar tampoco mucho tiempo. Han tenido ese gesto de apoyo, de respaldo a Baleares, que sabes que estaban muy preocupados porque, sí, al cambiar se hablaba, siempre se decía que ellos no eran muy, sobre todo Leticia no era muy muy de Palma, y además el tema del Fortuna, etcétera, etcétera, había cierta preocupación, y ellos han querido escenificar el apoyo, aparte de la austeridad, ¿no? Porque teniendo Marivent dentro del patrimonio nacional, etcétera, etcétera, tampoco es plan de irse a veranear a otros sitios con todo, claro, el dispositivo que ellos mueven y tal. Entonces estarán unos 10 días más o menos, él sigue con sus despachos, etcétera, etcétera, recibirá Rajoy, toda esta tradición, con la vela, Leticia me imagino que menos. Y además que ella es muy exigente con las vacaciones, ahora como ya reina de España no podrá tener su aspecto privado tanto como lo pedía antes, pero yo estaba escuchando ayer que quizás sí que podían hacer una escapada al margen, ¿no?, de lo que son estas, sí, vacaciones reales. Sí, se había hablado de Almería, bueno, o algún viaje de estos que hacen al extranjero y no nos enteramos muy bien. De todas formas, yo también pensaba que a partir de ser reina se iba a acabar un poco todas esas escapadas, sí, toda esa vida. Y ojo, porque la reina ha tenido, incluso con el rey ha tenido esas algunas salidas de estas que hacen a cenar, al cine, etcétera, etcétera. O sea que no parece que vayan a renunciar a sus... Sí, de cositas. Hecho estaba leyendo ayer también eso, que uno de los cambios de la monarquía iban a ser ese tiempo para ellos dos y esas salidas nocturnas, sí, ¿no?, que no parecen dispuestos a renunciar a... Bueno, a mí me parece bien, que son personas al fin y al cabo, sí, sí, ¿no? Y además ya te digo que yo creo que es la imagen que ellos quieren transmitir, de personas normales. Bueno, no son una familia... No son normales. Normal y de familias poco normales. Bueno, yo es que estoy encantada con esta historia. Esto es total. Esto ya prometía ser el culebrón del verano, pero es que se está... O sea, ya es rizar el rizo. el culebrón del verano no podía ser otro que, evidentemente, esa familia Pantoja maravillosa. Bueno. Y la ruptura, bueno, ha habido la... por cierto, felicitamos a Isabel Pantoja, que acaba de ser su cumpleaños, 58 sí. años. Y cumpleaños que además pudo celebrar a lo grande en Cantora, porque por fin tenía allí a sus hijos, esos hijos que van, que vienen, que discuten, que todas estas cosas, y a sus dos nietos, a sus dos hijos. Eso sí, para que se hayan reconciliado Chabelita y mamá Pantoja, Chabelita ha tenido que romper con Alberto Isla, su pareja y padre de su hijo, pero... Chabelita ha vuelto a los brazos de mamá y ha vuelto a Cantora a raíz de esta ruptura. Ha vuelto a los brazos de mamá y a otros. Y eso, te iba a contar yo. Eso cuenta el mismísimo Alberto Isla. Pero es que no son... bueno, lo contaba él, estaba viéndole ayer por la tarde en un ratito de estos, ¿no? Que todos no podemos evitar y acabamos viendo lo que vemos. Su cara contando... ¿A que sí? Con esa cara de drama. Pero perdona, y ese momento aporreando la puerta de su casa, que no me abre Chabelita, que no me abre Chabelita, con todas las cámaras casualmente delante. Muy grande, muy grande. Pues sí, parece que Chabelita, según su propio exnovio, ha encontrado otro novio. Pero es que la cosa es más divertida, porque ¿quién es este niño? Es un sobrino de Ortega Cano, primo de Gloria Camila y de José Fernando. José Fernando, que por cierto parece que está muy tranquila este verano, que no sabemos nada de él. ¿Sí? Gloria Camila sigue yendo a la cárcel a visitar a su padre, etcétera, etcétera. De José Fer, yo hace mucho que no sé nada. No sabemos nada, es cierto. Pero es grandísimo, porque tú imagínate que vayan a acabar coincidiendo Chabelita con este chico, Chema creo que se llama, sí. El sobrino de Ortega Cano, y para ya terminar de completar toda esta tela, esta maraña de relaciones, ¿dónde se conocen estos dos? Ay. En La Queda, que es el tablao flamenco que ha abierto Amador Mohedano, que échate también a temblar con el culebrón de Amador Mohedano y Rosa Benito. Se ha abierto un chiringuito él allí para ganarse la vida, con el dinero que ganó en Supervivientes. Y allí es donde acabaron coincidiendo todos estos. Imagínate que terminan emparentando. Es un vergel de... ¡Qué barbaridad! Porque se unirían los dos clanes artísticos más famosos de España, ¿no? Isabel Pantoja, Rocío Jurado, sus descendientes ahí. Yo creo juntos. Que están llamados a terminar emparentando. Bueno, y Alberto Isla, que decía a Chabelita, te pido perdón, lo siento, pero es que eres mala, no te ocupas del niño, porque del niño me ocupo yo, y no sé qué, no sé cuál. Es una buena manera, sí, de recuperar a tu pareja. Y tu familia me chantajea y me amenaza y etcétera, etcétera. Es muy grande esto. Bueno, seguirán dándonos, evidentemente, bueno, los capítulos. Capítulos diarios. Esto es un serial. Bueno, Amador Mohedano, que comentabas que se ha abierto un pub con el dinero de Supervivientes. Un tabla. La Queda, con K. Pero La Queda con K. Que tiene dinero para abrirse el tablao, pero no para pagar, creo que es el seguro de su coche, ni la ITV, que no la tiene pasada desde hace no sé cuántos años. Ni las deudas que, según Rosa Benito, le ha dejado sobre los hombros, ni siquiera los paquetes de tabaco durante todo el tiempo que estuvo en la isla, que se los pagaba su ex mujer, el tabaco de él. Y el de las amigas que llevaba a su casa. A su casa de Chipiona. Ojito con el culebrón. No te preocupes, que esto nos lo seguirán contando día a día y lo seguiremos. Eso sí, hay quien se ha reconciliado también, ¿eh? ¿Ah, sí? Otra gran saga familiar. Los Thyssen. ¡Ay, es verdad! Bueno, yo estoy flipando con las reconciliaciones de este verano. Porque mira, si Chabelita ha hecho las paces con Isabel Pantoja, pero si encima Borja ha hecho las paces con la baronesa Thyssen, que eso era ya, sí, parecía sí. imposible, pues todavía hay uno mucho más imposible. ¿Quién? Albano y Romina Power. ¡Ay, sí! Si Albano y Romina Power vuelven a cantar Felicita juntos, yo ya me lo creo todo. Las arcas de Romina y Albano tienen que estar bastante vacías. Esto me ha encantado esto. Mira, por lo menos son los únicos que dicen las cosas claras. Y son los más sinceros, porque le preguntaron los periodistas, ¿y qué tienen que decir a esta gente que dicen que solo se han reunido por el dinero? Y dice Romina, pues que es verdad. Pues ay, eso. Mira, por lo menos... Por lo menos dicen la verdad. Sinceridad, o sea, siguen cantando juntos como pareja, ni hablar, ¿no? Bueno, cantar, llámale, sí, incluso bailaron. Bueno, me gustaría verlos en una de esas actuaciones. famosos, que los tenemos repartidos por todo el universo de vacaciones. Sí, tenemos así varios puntos estratégicos. Tenemos evidentemente las Baleares, no solo porque los reyes están en Mallorca, como decíamos, sí. Ibiza es un hervidero. Ibiza es, vamos, tremendo. Ahora mismo acabo de leer la última de Paris Hilton, que hizo su maravillosa sesión. Bueno, no me la puedo ni imaginar. En Amnesia, imagino que sería todo de color oro y rosa y una cosa tremenda. Y famosos, bueno, por un tubo. Pegas una patada en Ibiza y te salen 50 famosos por metro cuadrado. Pero luego también tenemos mucho interés en Andalucía, como te decía, que es donde se está produciendo todos estos encuentros y desencuentros. Tenemos a nuestro Antonio Banderas en Málaga. Solito. Bueno, solito. Dicen que ya tiene compañía. ¿Sí? Hombre, claro. Y que de hecho se acaba de reencontrar con la supuesta tercera en discordia estos días en el estreno de su nueva película. Mientras Melanie continúa con el borrado de su tatuaje, que eso también va a ser un serial, ahora ha puesto Mel. ¿Ah? Sí, pero se lo pone con... Pegado. Ah, vale, te iba a decir, igual con el lápiz de ojos. De momento es provisional, pero lo lleva tapado, me imagino que está haciendo ahí el borrado. Y luego tenemos también otro punto de atención en el norte, que donde tenemos a mi querida duquesa de Alba, que se ha ido a San Sebastián. Y ahí está. Ella con no Alfonso Díez de rebajas, en fin. Más o menos, bueno, y nuestras maravillosas costas valencianas, que imagino que también estarán a tope, pero aquí, como somos más... Tenemos una, Belén Esteban. ¿Ves? Hombre, un clásico del verano también, Benidorm. Sí. Su Benidorm, efectivamente. Belén Esteban con su novio también, el... Conductor de ambulancias. El conductor de ambulancias. Muy bien, nos alegramos. Romántica historia de amor. Sí. Dicen que ya viven juntos. Ay, qué monos. En fin, ¿algún famoso más que destacar? Tenemos esos culebrones familiares, a los reyes en Palma. Tenemos otra nueva relación que se ha oficializado hace poco y que ocupa otra vez las revistas esta semana, que es la de Terelu. Ah, ¿sí? Con este entrenador de boxeo que se llama Valenciano, por cierto, José Valenciano. Bueno, pues ya están de vacaciones este verano. Bueno, lo presentó, digamos, en sociedad en la boda de su hermana. Por cierto, todas vestidas por Aníbal Laguna. Sí. Y ahora están de vacaciones los hijos de José Valenciano y la hija de Terelu, todos juntos. Qué en curioso Buena que llevan 5 meses solo, estaba leyendo esta mañana, pero bueno, ya conviven ahí todos juntos, venga, de vacaciones. Digo, es una cosa maravillosa este verano de convivencias. Y luego una ruptura, la de Rosa López, que es muy querida también de esta emisora, ¿no? Que ha roto con Luna. Pero sí, bueno, parece visto, que ha sido cosa de ella y que lo hizo por WhatsApp. Es una cosa muy de los pero tiempos es que por que lo corre. Visto él quería, ¿no? Él quería publicitarlo, que digamos. La relación. Y ella siempre ha sido muy discreta para esas cosas. Nada, le mandamos muchos besitos a Rosa. Nada, y no que aproveche nada. El verano, que hombres por las playas españolas hay. Vamos. A porrillo. Susana Gold, muchísimas gracias. Besitos. La semana que viene te esperamos en Valencia Abierta. Perfecto. It's so good. Gaudís de les festes de Godella del 14 al 24 de agosto. Paelles, calderes, pequefestes, albaes, moros y cristians, música y tradición. Amb la mascletà y el castell de Vicent y Ricardo Caballer. Festes de Godella del 14 al 24 de agosto. Ayuntamiento de Godella, Regidoría de Festes. Valencia Abierta, cerca de ti. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216 y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261, La Tasquita de Mendoza. Os esperamos. Es un placer recibir ahora mismo en Valencia Abierta a nuestra amiga especialista en moda, Inma Aznar, que además ha venido a visitarnos. Bueno, no sabéis lo morena que está. Enseguida subiremos una foto en nuestro muro de Facebook para que la veáis, porque vamos, el verano le ha sentado estupendamente y además viene a contarnos un montón de cosas estos días aquí en Valencia Abierta. Inma Aznar, bienvenida. Hola, buenos días, Arancha. Muchas gracias. ¿Cómo te trata el verano? Veo que estupendamente bien, desde luego. Ay, es que el verano a quien no trata bien, y además nos pone tan morenos con esas ganas de salir a la calle, de poder gozar de nuestras playas aquí en Valencia, que son espectaculares, y sobre todo de conocer muchas tendencias del mundo de la moda. Por cierto, el moreno, que aunque hay gente que considera que no se lleva mucho, yo pienso que hace que la ropa te quede muchísimo mejor, ¿eh? Sí, y además incluso hasta te hace un poco de efecto adelgazante, ¿no? Sí. Parece que ves a una persona más morena y dice, parece que está más delgada, pero no, oye, es que es el moreno. Y sí que es verdad, ¿no? Sobre todo en colores como, por ejemplo, los blancos, que son neutros, pasando de una paleta cromática como los fucsias, los amarillos, que son más flúor, también obviamente quedan muy bien. Pero luego también los azules petróleo también quedan perfecto con el moreno de verano, de estos días propios. Y la verdad es que es eso, el moreno es que combina con absolutamente todos los colores. A nosotras nos encanta estar morenas, lo estábamos hablando antes. En fin, hoy vamos a hablar de ropa deportiva. No sabía yo que, aparte de las mallas viejas y la camiseta de publicidad, había más cosas, ¿no? Ropa deportiva, cuéntanos. Es que es toda una tendencia, ¿no? Porque cada vez hay más gente, pues, que practica running, spinning y otro tipo de deportes, y entonces, pues, esta moda se ha extrapolado un poco a lo que es el mundo, pues, obviamente, de la moda, de las pasarelas, y se lleva muchísimo, pues, por ejemplo, en el caso de las sudaderas, pues, estampados, por ejemplo, de print animal, que lo vemos en el mundo de la moda, pues, obviamente, aquí también, ¿no? En el mundo del deporte y también en el mundo de la moda de nuestro día a día. Entonces, vamos a ver, lógicamente, para otoño, para la próxima temporada, a mucha gente que apuesta por este tipo de prendas, por sudaderas y además con ese toque de print animal. A mí me gusta mucho, ¿eh? El print animal, soy muy adicta. Al final abro el Armani y parece que todo lo tengo así, pero en fin. Bueno, a mí me pasa igual, ¿eh? Te lo tengo que decir, porque los foulards, por ejemplo, se llevan mucho de print, sí, animal. Los zapatos, yo tengo dos pares de zapatos además para otoño, de otoño e invierno, que unos son unos botines preciosos y otros son unos zapatos del día a día más corrientes, pero también llevan ese print animal, y la verdad es que te hacen de una forma diferente, ¿no? Porque te dinamiza mucho el look, ese toque, hay un poco entre salvaje y esa tendencia, que además se ha instalado ya como un básico. Bueno, en la ropa deportiva vamos a ir por partes, ¿no? Empezamos por las camisetas, ¿cómo se llevan? Bueno, pues las crop top o las camisetas, que los crop top, para que todo el mundo lo sepa, son estos tops que son ultra cortos y que, vamos, no dejan nada a la imaginación, por decirlo así. Pues la verdad es que llevan, pues, mensajes sobre la vida, el deporte, incluso también la moda, y son muy llamativos y además, pues, son una tendencia indispensable, ¿no? Para ahora, para en la actualidad, vemos a muchas chicas que llevan el típico pantalón corto, un short vaquero, que es de talle alto, y luego llevan el crop top, que se lleva muchísimo. Entonces es una tendencia que la vamos a extrapolar y la estamos viendo ahora en la actualidad en nuestro día a día. En cuanto a la parte de abajo, los pantalones. Bueno, pues pueden ser cortos o largos. Los colores, eso sí, serán muy llamativos, como el caso de los flúor, que serán los protagonistas, como el caso de lo que estábamos comentando, ¿no? Los fucsias, los amarillos e incluso también los naranjas. La ropa deportiva no está reñida, obviamente, con la moda y para nada con la feminidad de la mujer. Además, en cuanto al estilo que se lleva, ¿eh?, en la ropa deportiva. Pues vemos, por ejemplo, en el mundo de la moda que hay diferentes tendencias. Vemos la esencia vintage, que la verdad es que ahora está pegando muy fuerte, y hasta incluso en temas de decoración, pues está apuntando por esta tendencia, ¿no? Que se podría considerar la esencia vintage, que es recordar un poco y rememorar momentos pasados y épocas pasadas, que recordemos que esencia vintage es de los años 50, 60 aproximadamente, y ya sería retro los años 60, un poco más adelantado, y los 70, incluso también los 80 se está considerando ahora que retro. Entonces tenemos que hacer esa diferenciación, y en el caso... Sí, porque además existe una confusión, ¿no?, con el vintage, porque la gente parece que, bueno, llevas algo retro, pero todo el mundo ya lo denomina vintage y no es para nada así como tú comentas, Inma. Sí, es que es eso, ¿no? Que, por ejemplo, vemos revistas hasta de moda especializadas y sí, vemos la palabra retro y realmente sería algo vintage o viceversa. Entonces hay una confusión muy grande y tiene que ver con el tema de los años, ¿no? Los años 50-60 serían vintage, y a partir de los años 60-70, incluso 80, que ahora se está potenciando, pues se considera ya que es una esencia más retro. retro. Se lleva lo vintage en el deporte, pero también la tendencia de estilo futurista. Sí, porque la gente, bueno, pues puede apostar, pues camisetas negras, grises, también plateadas con un hilo conductor, como por ejemplo el azul clean, que es un azul muy característico y será uno de los más have de esta esencia tan tan deportiva. Como estamos hablando de ropa deportiva, aunque es cierto que es tan bonita que mucha gente la lleva para salir a la calle, ¿no? Uh-huh. Pero eso sí, cuando compramos algo para deporte es muy importante que el material en el que esté hecho nos permita hacer deporte, que no nos desmayemos mientras lo hacemos. Exactamente, porque mira que yo he visto a gente que está haciendo deporte y lleva pues un tipo de ropa y de material que no transpira para nada. Uh-huh. Entonces tenemos que apostar por prendas que sean de calidad, que además, bueno, pues nos vayan a servir para ese ejercicio continuado, como por ejemplo el running o el spinning, y que, bueno, que estén obviamente en la moda. Entonces los materiales que tenemos que elegir pues son que absorben, por ejemplo, la humedad y que son transpirables 100%. Y en cuanto a las costuras, ¿qué nos cuentas, Inma? Bueno, pues ahora las marcas lo que están evitando es que hayan pues un tipo de costuras determinadas y con bolsillos también específicos para guardar los dispositivos móviles. Ya sabemos que estamos en el gimnasio o estamos practicando deporte al aire libre y entonces nos gusta llevar nuestro teléfono, sí, móvil para escuchar nuestra música y ambientarnos y ponernos un poco a tono, ¿no?, para esa esencia más deportiva y hacer nuestro deporte preferido. Entonces, bueno, pues las costuras serán muy planas y casi no se verán y serán lo más cómodas posibles. Eso sí que lo han tenido en cuenta afortunadamente los diseñadores, que muchas veces la moda es un tanto peligrosa, ¿no?, y hay veces que atenta a la salud. No nos basamos en los años anteriores con el corsé, ¿no?, que el corsé, uh-huh, era una de las prendas más opresivas en el tema de la mujer porque producía desmayos, luego también desviación de la cavidad respiratoria, en fin, una barbaridad de cosas que provocaba. Pero bueno, entonces aquí los diseñadores han cambiado el chip completamente y me parece muy bien, y lo han hecho una ropa muy cómoda y muy apropiada para eso, para la esencia deportiva. Y para el deporte por la noche no hay que olvidarse la cinta reflectante si vas a salir por la calle o por la carretera. Eso segurísimo, vamos, porque si te viene alguien, pues por lo menos que tú estés identificada y que, bueno, que sepan que vas por ahí corriendo, porque además ya sabemos que se hacen muchas rutas por la montaña, la gente va haciendo pues eso, corriendo, running, como se suele decir, pues por la montaña, y la verdad es que es importante pues eso, tener nuestra cinta reflectante y que la gente pues sepa que estamos practicando deporte. En la moda deportiva volvemos a un estilo que a mí me encanta, ¿no?, que es el de verte como en la peli Flashdance. ¡Ay, qué bonito, ¿eh?, ¿verdad? Sí. Porque son, por ejemplo, tendremos las sudaderas, como ya hemos dicho, recortadas, luego también las tendremos largas, pero también recortadas, los pantalones de boxeo, las camisetas de espalda nadador, que normalmente quedan bien a todo tipo de mujer, y sí que es verdad que nos evocamos un poco a esa época de los años 80 con Flashdance o incluso con la película de Rocky, que también es muy conocida y que seguro que todos nuestros oyentes la identifican perfectamente. Esa escena, ¿no?, entrenando con la canción, esa sudadera gris y los pantaloncitos cortos que se les llaman Rockies, además. Exactamente, exactamente. O sea, que vamos, que la moda realmente también tiene mucho que ver con el cine. En cuanto a los colores, ¿qué es lo que más se lleva en la ropa deportiva? Bueno, pues aparte de los estampados, como el caso de Print Animal, pues también veremos las tonalidades naranjas con esos matices y esos brillos además adecuados, y se combinan muy bien con colores negros o grises, y será protagonista, por supuesto, el color de estrella, yo creo que es el rosa palo, con tonalidades también flúor, y los azules claim, por supuesto, y luego pues esa esencia más futurista, pues lo veremos incluso con plateados, e incluso también con dorados, que ahora en verano están pegando muy muy fuerte los dorados y se han convertido en una tendencia también indispensable pues para las noches más calurosas, y más si se está frente al mar, pues mucho mejor. ¡Ay, qué bonito! En fin, la ropa deportiva conlleva también mucho más de como los complementos, según para qué deportes, tenemos mucha variedad de ellos. Tenemos muchísimos, porque apostaremos, por ejemplo, para las muñequeras, según qué tipo de deportes, por supuesto, también los cascos y, por supuesto, también los bolsos sport de tendencia para llevar nuestra ropa deportiva o de calle hasta el gimnasio. Esto de llevar así en plan una bolsa que no tiene sentido para ir hasta el gimnasio o hasta nuestro lugar donde vayamos para ejercer o realizar ese deporte, pues vamos a llevar una bolsa en condiciones. Se puede ir guapo, llevar algo bonito, aunque te vayas al gimnasio, que al final sales a la calle y te ven y tienes que ir bien guapa. En fin, y bien guapos también. El otro día vi una bolsa de gimnasio que me quedé alucinada. Y lo cierto es que a mí me gustó porque entra dentro, ¿no?, de mis aficiones. Vi una bolsa de gimnasio con tela de fallera. Me quedé alucinada, pero la verdad que era muy chula, ¿eh? Y no preguntaste de dónde era, porque claro, o a ver si es que la habían hecho ellos mismos, ¿no? Porque ahora esta tendencia de hacerlo tú mismo y de hacerte, uh-huh, tus propios bolsos cursos, diseñártelos e incluso las pulseras. Es decir, esta esencia tan artesanal y tan personalizada, pues oye, se está llevando mucho. ¿No lo preguntaste, Arantxa? No, la verdad que no me fijé, me llamó mucho la atención, pero mira, para la próxima vez queda pendiente. En fin, las famosas apuestan también por este estilo, porque además ellas practican y mucho el deporte y no pueden ir de cualquier forma, claro. Exactamente, y de hecho, por ejemplo, vemos en las revistas que muchas veces están como pilladas, ¿no? O dicen que están pilladas y están fabulosas muchas de ellas, otras no, porque sí que es verdad que están pilladas, pero vamos, sí que las vemos con esa bolsa de deporte, con ese atuendo propio para hacer deporte y para mantener una figura, pues sobre todo equilibrada, ¿eh? Porque ya hablaremos un poco en los siguientes programas de que, bueno, pues que, por ejemplo, la moda ya no está encorsetada en unas medidas determinadas en un 90-60-90, sino que ahora la moda es mucho más y, bueno, pues las mujeres con curvas parece que están teniendo cabida dentro del mundo de la moda, que me parece muy bien y muy necesario. Pues sí, lo importante es estar sano y sentirse bien con uno mismo, sobre todo. Uh-huh. Bueno, Inma, si tú y yo ahora mismo nos tuviéramos que ir a hacer deporte, ¿qué nos pondríamos? Bueno, depende para qué tipo de deporte, pero yo seguro que elegiría, pues, por ejemplo, los pantalones Rocky, un crop top, por ejemplo, también. Como yo soy un poco friolera, a lo mejor hasta incluso me pondría, pues, encima una chaqueta. Es decir, yo porque soy muy friolera y si lo hiciéramos por la noche y un poco más por la montaña, yo tendría frío. Por supuesto, nuestra cinta reflectante y también, por supuesto, pues, ese bolso tan necesario que sería nuestra bolsa deportiva, pues, para cambiarnos. Y si estuviéramos, pues, en el gimnasio, ducharnos y tener ahí, pues, todos nuestros utensilios, ¿no?, de mujer. Ir bien guapas. En fin, todo sobre la moda deportiva lo has conocido en Valencia Abierta, pero también tenemos otras noticias en el mundo de la moda, Inma. Por ejemplo, pues el jersey del niño de la película El Resplandor ya puede comprarse. La marca Coach ha calcado su diseño con una conexión importante con la moda y con el cine. Como estábamos diciendo, los pantalones Rocky, imagínate, ¿no? Siempre pues tiene esa conexión que a mí me gusta tanto y esa vinculación tan especial al mundo del cine, que soy una enamorada del mundo del cine, sí. Y también lo soy del mundo de la moda. Y bueno, pues me parece encantador, ¿no? Esto lo que ha hecho la firma Coach. Un poco de miedo me da a mí. Esta película da mucho miedo, ¿te acuerdas, no? Con las gemelas. Que además, ayer vi una foto de ellas precisamente en una noticia que habían reaparecido de cómo son ahora y siguen dando el mismo miedo. Incluso había gente que en las redes sociales decía que ahora daban más miedo que entonces. Así que imagínate. Oye, pues imagínate que también está pasando con el caso de las gemelas Olsen. Nos acordamos, sí, de la popular serie de Padres Forzosos, que parece que dan más miedo que casi que como que son tendencia, ¿no? La gente está intentando que sean tendencia dentro del mundo de la moda. Ellas mismas han creado firmas de moda y demás, pero parece que no han tenido mucho éxito. Pero bueno, que también dan un poco de miedo ahora si las vemos, porque están extremadamente delgadas y no tienen un aspecto físico muy saludable, que digamos. En fin, algo que vuelve a la pasarela esta temporada y que a mí me gusta mucho, ¿qué es? A mí también me gusta mucho y bueno, pues se llevan de nuevo esos aros que antes nos poníamos y además aros que son grandes, muy muy grandes, muy de dimensiones chulos. XXL, y además, bueno, pues era una esencia de los años 70 y la recuperamos ahora, como ya sabemos que en el mundo de la moda pues casi todo o todo vuelve, pues la recuperamos. Y por ejemplo, pues la marca Balmain apuesta por esta tendencia y también lo está sacando en la pasarela, con lo cual que las marcas, luego también Dolce Gabbana también ha apostado mucho por este tipo de pendientes, están apostando por ellos y además es que quedan muy bien según para qué tipo de ocasiones determinadas. No a lo mejor para nuestro día a día, pero si a lo mejor tenemos un evento y demás, pues se pueden poner. Antes recordemos que los aros tuvieron su boom y fue algo bien visto, y luego ya la gente que llevaba aros era como que era una tendencia un poco, bueno, pues un poco más ordinario, más vulgar, sí, se podría decir. Y ahora todo lo contrario, las marcas lo están volviendo a sacar y se ha impuesto como tendencia. Me gusta esta noticia porque además lo apuntamos para esta próxima temporada, para que esté en nuestro armario base. Bueno, una noticia que me gusta mucho, pero yo no sé cómo será esto. En los hoteles vas a poder llevarte tu aroma de vacaciones en un frasco. ¿A qué huelen las vacaciones? Bueno, las mías seguro que a mar, pero las de los demás no lo sé, ¿no? Según qué tipo de vacaciones tengan. Si, por ejemplo, han ido a visitar pues una ciudad que a mí me parece preciosa y me encanta y tengo que volver muy pronto, Roma, por ejemplo, pues que también es un destino muy turístico y más ahora para vacaciones, pues a lo mejor huele a Roma, ¿no? Esa mezcla un poco entre la esencia más bohemia, más italiana, que recoge también arte, por supuesto, cultura, moda, y todo un poco pues es lo que quieren hacer los hoteles, ¿no? Y en el caso del Hotel Barceló ya lo están intentando, pues eso, ¿no? Que te puedas llevar con con un frasquito, el aroma ese a vacaciones, si por ejemplo estás en el mar, si por ejemplo estás en una ciudad, etcétera, pues lo están intentando hacer, y esto obviamente se considera una tendencia y una revolución dentro del sector hotelero. Me gusta mucho esta última noticia con la que despedimos la sección de hoy. Gracias, Inma, por participar con nosotros en Valencia Abierta. Muchas gracias, Arancha. Un besito. Valencia Abierta, cerca de ti. Breaking My Heart, de Elton John i Kiki Dee, que l'any 1976 arribava al número 1 de les llistes americanes. La cançó, este duet d'esta desconeguda fins al moment, Kiki Dee va ser també número 1 del cantant en el seu país, en les llistes de single del Regne Unit, des de Don't Go Breaking My Heart, que arribava un dia com avui, un 7 d'agost, però de l'any 1976, 76 al número 1 de la lista Billboard. L'any 1993 Elton John tornava a interpretar esta cançó junta a RuPaul en el seu àlbum Duets. La 1:56, en 4 minutets arribem a les 2. Hasta así el temps de València Abierta. Ha sigut, com sempre, un plaer estar amb tu. Ens despedim, però antes anem a enviar-li un saludet a tots els que estan participant avui en Facebook de la 97.7 Ràdio, també en Twitter, on s'ha comentat especialment la informació esportiva que ens porta cada dia Vicente Bou i les declaracions del president del València, Amadeu Salvo. Besets també per a Verónica Esobar, Asunción Lozano Pérez, que dia que avui estava en els auriculars sentint-nos, que està de jardinera, però sense pedre detall de la 97.7 Ràdio. Gràcies. Un beset també per a Adela Gómez, que diu feliç jueves des d'Argentina. Les envio un fuerte abrazo. Un fort abraç també per a esta amiga que ens escolta des d'Argentina. Un beset molt fort. Demà tornarem, com sempre, en València Abierta a partir de les 12:30 per a contar-vos moltes més coses. Gràcies per estar ahí un dia més. Un beset per a qui vos parla, Arantxa Ferrer. Un plaer estar amb vosaltres. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I